Yeah, mamfrɛ ho bio. Mamfrɛ ho bio koraa. Yɛno dze ɔno ɔnnyɛ dzen koraa. Mamfrɛ ho bio. Efrɛ ho bio a na wotum bɛyɛ ho ɔden ntsi mamfrɛ ho bio. Wɔfrɛ so a mammfa. Na ɔwɔ ka nsɛm a osii ne nyinaa kyerɛ nkra. Na ka kyerɛ no dɛ yɛse bɛma no 200 sɛ ɔka dɛ ɔbɛgye afe. Ɔannye amma no 250. Ɔwɔ ma obesi biara so ɔbɛma me n' dɛ mpo kyerɛ.